es una tía, se llamaba Federina. Su sobrino colombiano que ahora vive en la Argentina. Él disfruta de la vida, siempre riéndose. Con dinero de su tía es el señor del cartel. Algo esconde en esa risa que me lleva a desconfiar, porque nunca he hecho nada por el bien de los demás. Por eso no te creo, colombiano, colorado, que tú hagas algo por mis hermanos. No te creo, colombiano, que tú hagas algo por mis hermanos. No te creo, colombiano, que tú hagas algo por mis hermanos.